Tírale, Manuel. Me quiero ir bien alto, Manuel, súbeme el volumen. Súbeme el volumen, Manuel. Sabemos bien lo del cementerio. Por eso buscamos la vela de nuestro entierro. Olvidamos poner cara de perro. Nos tomamos la vida muy en serio. Y atajamos por el camino de las dudas. Y aunque nos digan que estamos como un cencerro, sabemos que a la vida se la ponemos dura. Le mojamos la entrepierna, nos paga con su celo. Somos el wolframio de la bombilla. Somos la pelotilla del cascabel. Somos la piedrecica de los mecheros. Somos el abre fácil de tu querer. Y ay de tu querer, pepe, pepe. Ya hemos muerto muchas veces, por eso vivimos de fiesta en fiesta. Ten cuidado que estamos llamando a tu puerta. Y en las manos de la muerte somos peces. Aunque sepamos nuestro destino, su cesta. Construimos castillos en cada aire que cada noche viene a visitarnos. Prestamos nuestro calor de balde. Y aunque no todo el mundo quiera aceptarlo, somos el wolframio de la bombilla. Somos la pelotilla del cascabel. Somos la piedrecica de los mecheros. Somos el abre fácil de tu querer. Y somos el wolframio de la bombilla. ¡Que lo que brilla! Somos la pelotilla del cascabel. Teque, teque, teque, teque. Somos la piedrecica de los mecheros. Somos el abre fácil de tu querer. Sabemos que más de un millón de estrellas nos dan el relevo cada mañana. Y el sol a veces no basta y nos da penica cuando se asoma por la ventana. Somos el wolframio de la bombilla. Somos la pelotilla del cascabel. Somos la piedrecica de los mecheros. Somos el abre fácil de tu querer. Somos el wolframio de la bombilla. Somos la pelotilla del cascabel. Somos la piedrecica de los mecheros. Somos el abre fácil de tu querer. Somos el abre fácil de tu querer. Pepe, pepe. Somos el abre fácil de tu querer. Somos el abre fácil. Ay, de tu querer. Che, Galufa, escucha que sos divertido, ¿eh? Te gusta la fiesta, la joda, la milonga, los pingos y el boliche. Te gusta el verso, el chamullo con las minitas. Del escabio ni hablar. Y haces el bacán con un buen tontito. Y con el gato tan. Gasta la alpargata. Parece que te gusta meter la pata y no te cansás de figurar. Te agrandás de pedigrí y vas garcando a los giles. Te vas haciendo la calle y vas volviendo pa'l barrio cuando te dan algún tortazo porque la chamullás en francés. Loco, pero qué boludo. Porque supo que te vieron ay, la Dios. Otra noche. Ay, Dios. En el parque japonés. Vivo Japón.